Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso. Como saben, pues lo bueno siempre se hace esperar, así que nuevamente estamos aquí, hoy es lunes 20 de noviembre, pues festejando y conmemorando fechas muy importantes para la comunidad LGBTI, porque esta semana es la semana, por así decir, la semana mayor para la comunidad LGBT en el Ecuador, porque estamos conmemorando los 20 años de la despenalización de la homosexualidad. Usted, amigo, amiga, sabía que antes del año 1997 éramos considerados delincuentes, la comunidad LGBTI, pues así es. Y esta semana está llena de conmemoraciones, un montón de actividades que les estaremos contando hoy en la tarde sobre todas las novedades que se tiene con respecto a estas jornadas. Tendremos actividades aquí en la Casa de la Cultura, por supuesto, como parte de una agenda que se realizó en conjunto con INRED, Fundación Ecuatoriana Equidad, y ASIRIS, también una organización de Ibarra. Juntos, y además con Alberto Cabral, quien es el escritor del libro Los Fantasmas Se Cabrearon, que es unas crónicas de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, pues juntos estamos organizando una agenda muy interesante para todos ustedes. Exposiciones fotográficas, la exposición del libro y documentales. Y por supuesto, el cine sin límites, por otro lado, también, que se está desarrollando durante esta semana hasta el sábado 25. Te tendremos las novedades más adelante y, por supuesto, hoy estaremos con un especial contándote paso a paso cómo han sido estos 20 años que han transcurrido desde que se despenalizó la homosexualidad y también un poco sobre lo que ocurría antes de ello. Pero antes de iniciar con nuestro programa, ¿qué tal si nos vamos con un poco de música? Vámonos con algo de Bomba Estéreo. Nos vamos con algo de Bomba Estéreo y su tema Para Respirar, y volvemos con más de Punto Diverso. Y estamos de vuelta en Punto Diverso, estábamos disfrutando el tema de Bomba Estéreo para respirar. Y bueno, pues como lo habíamos dicho, pues vamos a hacer un recorrido histórico por todo lo que han sido estos años, estos últimos años, luego de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Y resulta que pues la historia se remonta un poco a los años 80, ¿no? Cuando nace y cuando surge este artículo 516 del Código Penal que castigaba a las... pues a las diversidades sexogenéricas, castigaba la homosexualidad como un delito, éramos considerados delincuentes y éramos encerrados en cárceles. Y durante los años 80 y 90 en el Ecuador, la homosexualidad no solamente producía una especie de repudio por razones morales y religiosas, sino pues también que era sancionado por la ley. Y esta la legislación vigente para la época legitimaba los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad y la sociedad habría naturalizado ya el tratamiento de crónica roja que la prensa le daba a la homosexualidad, siempre relacionado a crímenes, siempre relacionado a maltrato. Sin embargo, en este contexto había resistencia también, por otro lado, porque si era algo ilegal, ¿no es cierto?, como todo en la actualidad, todo lo que sea ilegal siempre busca maneras de, pues, hacer, cometer la actividad de manera clandestina, y eso es lo que sucedía en los años 80 y 90. Un poco haciendo la comparación como, por ejemplo, ahora el tema de las drogas, ¿no es cierto? El tema de el consumo y el tema de la venta de drogas, ¿no es cierto?, es algo clandestino porque es ilegal. De la misma manera se producía o se era la interacción entre personas de la comunidad LGBT porque tenía que ser clandestino. Así que mucho antes de que existieran ahora aplicaciones como Grindr, por ejemplo, que facilitaran pues encuentros entre las poblaciones LGBT, antes de que se hiciera popular los celulares, el Facebook, y antes de que la comunicación sea tan fácil, pues cómo se relacionaban sobre todo los chicos gays o las chicas lesbianas. Pues resulta que antes los lugares como el Parque Elegido, la Avenida Amazonas y las discotecas clandestinas se constituyeron como espacios homoeróticos en los que se desafiaba la normativa que imponía una sociedad cultural moralista. En este sentido, pues, uno de los bares más conocidos y que existe hasta la actualidad es el denominado Hueco. Es el nombre que se le ha puesto de manera espontánea al lugar, pero que en realidad tiene el nombre de Tercer Milenio en la actualidad. Y en los años 80, el Hueco fue un sitio para bailar y beber, pero sobre todo era un lugar de encuentro con los amigos, con los enamorados, donde había un ambiente de camaradería y también una gran conciencia sobre la necesidad de cuidarse entre todos, ¿no? Había siempre un tema de control policial y por ende siempre habían que cuidarse entre todos y cuidarse las espaldas. Pero no era una cosa tan fuerte o tan dura como cuando entró el gobierno de León Febres Cordero, que todos afirman, quienes vivieron en esa época pues su adolescencia, vivieron en esa época su juventud, pues así lo califican, ¿no? Y ahí se recrudecieron las cosas, había persecuciones y habían redadas masivas, ¿no? Entonces, cuando iba la policía o llegaba la policía, dice el dueño de la discoteca El Hueco, dice el que Gustavo entraba y gritaba y decía, cambien de parejas. Entonces, lo que ocurría era que si estabas bailando con tu pareja chico, entonces, si llegaba la policía, cambiaban de parejas y tenías que bailar con una chica, ¿no? Y las chicas igualmente. Entonces, de esta manera simulaban ser simplemente una fiesta heterosexual como cualquier otra. Entonces, ahí ya no había crimen, por así decirlo, ya no había persecución. De esa manera cambiaban, ¿no es cierto?, las parejas y se cruzaban, y también un poco los gays trataban de, pues, no ser tan femeninos también, ¿no?, aparentar ser un poco más masculinos para no ser raptados por la policía. Y la violencia en estas épocas fue constante, a la que tenían que enfrentarse los disidentes sexuales, es decir, quienes no estaban acorde o no seguían la norma que imponía la ley. Entonces, un poco cuando se dio todo el tema de la violencia y las persecuciones por parte del Servicio de Investigación Criminal de esa época, y especialmente los escuadrones volantes, un poco las cosas se pusieron más tensas. Daniel Moreno, que es actualmente uno de los activistas LGBT y dramaturgo muy conocido y reconocido en nuestro país, pues él cuenta cómo era en esa época, y él dice que recuerda claramente cuando estaba entrando con su novio por la calle Baquedano, y justo estaba parado ahí el escuadrón volante, y él vio cómo subieron a un amigo al camión. A la semana siguiente habían encontrado su cadáver en el río Machanga con signos de tortura. Estas eran el tipo de acciones que se vivían en la época, los crímenes de odio que se daban en aquel entonces. Y por ende, por ello es que se empieza a formar y organizar mucha gente en las discotecas, en los bares, aprovechando que era el único lugar donde se podían encontrar para reunirse, hablar y ponerse de acuerdo en qué podían hacer. En uno de esos contextos también existen otros bares, ¿no es cierto?, que también eran esos lugares de encuentro, como el Barril, el Sausalito. También cuentan la historia de que alrededor de los años de 1982 existían ya estos bares. La policía nunca, por ejemplo, entró a clausurar el bar El Barril, pero su dueño recuerda que en una ocasión los agentes de estas redadas que había en la época de Febres Cordero vinieron y querían llevarse a una pareja porque decían que les venían siguiendo y que eran maricones. De esta manera, pues yo entré de nuevo, dice el testigo, y entró de nuevo y salió a decirles que solamente veía a dos hombres tomándose un trago y que esa no era razón para llevarse a nadie detenido. Así, había que buscar excusas, un poquito como tratar de buscarle la quinta pata al gato para que las personas no sean llevadas en estos famosos escuadrones volantes, que lo que hacían era desaparecer a la gente, obviamente torturarlas para luego asesinarlas y que sus crímenes quedaran en la impunidad. Entonces, ¿quién iba un poco a reclamar la vida o justicia por esos cuerpos? Si tú reclamabas, entonces también podías ser identificado como delincuente, como homosexual, y por ende ser llevado a la cárcel y pasar la misma pena. Pero pues esto ya fue cambiando hasta durante todos los 90, y esos llevaron a que todos los movimientos sociales, luego de que ya saliera Febres Cordero y luego que vinieran otros gobiernos, que como sabemos en los años 90 pues fueron años decisivos para todos los movimientos sociales, ¿no? Indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres. Y por supuesto, LGBTI también pues se fortalecieron durante esa época ante las condiciones tan adversas y duras que vivíamos y que atravesábamos en esa época. Pero hasta el año 97 van un poco cambiando las cosas, y eso les comentaremos en el segundo bloque, qué es lo que pasó luego del año 97. Vamos a hacer otro corte musical y ahora nos vamos con el tema de Guanaco con Elder y su tema Vamos pa' la calle. Volvemos con más. Vamos para la calle, te digo, sube el volumen al sistema. Fuego, quiero amanecer contigo. si no te da la talla. Bonfire, bonfire. Siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire. Vas a ver que aquí todo se desploma. El derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activa. Poseidus por la buena vibra. Vas a ver que aquí todo se desploma. El derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activa. Poseidus por la buena vibra. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Root boys, bad boys, en el área cálmense, cuídense, atentos. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Root boys, bad boys, en el área cálmense. Listen again. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Bonfire, siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire, bonfire. Siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire, bonfire. Y así es, y como dice Guanaco, vamos para la calle porque, pues por fin, después de 20 años, o pues después del 1997, la comunidad LGBTI pues ya pudo disfrutar de una libertad en las calles, ya no eran considerados delincuentes, y pues podían, y ahora pueden andar por la calle libremente con su novio, con su pareja, disfrutar y hacer lo mismo que hace el resto de personas, vivir una vida normal. Así que, siguiendo un poco con la historia de lo que sucedió durante los años 90 en cuanto a la despenalización de la homosexualidad, pues todos los atropellos y las violencias, como les habíamos comentado, las muertes, los raptos, los cuerpos desaparecidos, las matanzas que se daban, las redadas, las violaciones de derechos, los encarcelamientos, las violaciones dentro de la cárcel, y todo el maltrato físico y psicológico y sexual que vivieron nuestros amigos LGBT de la época, pues hasta el año 1997 ya empezaron a tomar fuerza los activistas y por supuesto quienes empezaron a reclamar que estas acciones no se sigan dando. Hasta el año 1997 pues era muy típico que en los bares se dieran las redadas, las famosas redadas, y la policía entrara como por su casa y hiciera de las suyas. Pero esto no fue sino hasta el año de 1997 en el bar Abanicos, que era un bar de lugar de música y diversión en el seno de la conservadora ciudad de Cuenca. Y la noche del 14 de junio, el Abanicos se vestía de gala para celebrar un certamen de belleza como tantos que se celebraban en el Ecuador. Pero la diferencia era que en este reinado participaban hombres vistiendo sus mejores galas femeninas y compartiendo y queriendo coronarse como reinas. Sin embargo, el glamour y el frenesí del reinado dieron paso al miedo y el llanto cuando funcionarios del grupo de operaciones especiales irrumpieron en el bar, acabaron con la celebración y arrestaron a los participantes. Esta redada es la última redada que la comunidad LGBTI resiste, porque luego de esto, la diferencia a diferencia de otros años es que pues las víctimas se negaron a callar, con lo cual el hecho trascendió a nivel nacional y despertando la indignación de activistas y organizadores de derechos humanos. Entre ellos también uno de los que nos sorprendió muchísimo fue el monseñor Alberto Luna, quien entonces era obispo de Cuenca y que declaró que el homosexual, hombre o mujer, no pierde humanidad y por lo tanto tiene todos los derechos humanos y debe ser respetado en su situación como cualquier otro ser humano. Estas palabras en la actualidad pues son algo tan normales y algo tan obvias, pero que hace 20 años atrás fueron realmente revolucionarios, inclusive viniendo de la propia iglesia. Y la actuación policial se amparaba en el famoso artículo 516, que rezaba lo siguiente: en los casos de homosexualismo que no constituyan violación, las dos personas, en este caso dice literalmente los dos correos, serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años de cárcel. Esa era la pena para las personas que eran encontradas, por así decirlo, en delito flagrante, ¿no es cierto? Encontrados con su pareja, en, no sé, dándose un beso, tomados de la mano, bailando, tomando. O sea, simplemente por esos actos eran recluidos nuestros compañeros LGBT en los años 80 y 90. Pero este código penal fue justamente luego de todas las denuncias y todo, y de cómo surge también organizaciones como Cochinelli, que era una organización de base integrada por personas transgénero, que asumió un gran liderazgo en la campaña a favor de la despenalización. Cochinelli trabajó también en articulación con la APDH y ocupó la Plaza Grande con la finalidad de recoger las firmas de respaldo a la acción de inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal. También FEDAEPS, Amigos por la Vida y el Grupo Tolerancia participaron en las acciones y ofrecieron declaraciones a la prensa y salieron a las calles en busca de apoyo. Así es, parece entonces los activistas ya dejaron de salir de la clandestinidad, dejaron de estar en la clandestinidad y salieron del closet y dijeron: aquí estamos, nosotros somos y estamos aquí para reclamar nuestro derecho, impugnando ante organismos internacionales la violación de derechos que se estaba cometiendo en nuestro país. Así que finalmente se logró el objetivo de la campaña y el 25 de noviembre de 1997 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal. Así pues, los esfuerzos de activistas y organizaciones cumplieron la meta, dando lugar no solo al reconocimiento de la dignidad de las personas sin importar su orientación sexual, sino también el movimiento LGBT que se conoce actualmente. Activistas y organizaciones, pues, como les comenté, salieron del closet y sin mirar atrás, un poco cambiando la sociedad para siempre, ¿no es cierto?, desde aquel entonces. Y ahora, en la actualidad, podemos contar con una, pues, una ley que no solamente nos respeta y no solamente establece como principio la no discriminación por orientación o identidad de género, sino que también castiga, el mismo Código Penal castiga la violencia por razones de orientación sexual o identidad de género, lo que se denomina crimen o delito de odio. Ahora el Código Penal hace lo contrario, ahora penaliza la violencia hacia las personas LGBT, y eso es un logro que ha tomado 20 años, ¿sí? Porque esto reciente fue hace unos pocos años atrás, que en la actualidad ya se considera un delito la violencia hacia las personas LGBT. Pues logros que se han dado gracias a varias organizaciones, activismos, activistas, defensores de derechos humanos, no solamente LGBT, sino también en general defensores de derechos humanos, mujeres, que se han sumado a pues condenar todo el tipo de violencias que sufrimos las personas LGBT. Pero, ¿qué es lo que ocurrió con esto de la despenalización? Si bien es cierto, se logró despenalizar, pero lo que escondía, o un poco la resolución para que se despenalizara la homosexualidad, rayó un poco en la homofobia, porque en algunos párrafos de la resolución se califica a la homosexualidad como una desviación, como una disfunción, conducta anormal o una desadaptación. Y aunque se afirma que no debe ser objeto de sanción penal, los argumentos que se revelan tienen un sesgo discriminatorio, como por ejemplo se evidencia en el texto, en el que se menciona y se dice que resulta inoperante para los fines de readaptación de los individuos al mantener la tipificación como delito de la homosexualidad, porque más bien la reclusión en cárceles crea un medio ambiente propicio para el desarrollo de esa disfunción. Así que, lamentablemente, un poco los argumentos para haberse despenalizado la homosexualidad cayeron en

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Skip left, car shop, car shop, hooker. Skip left, think she's just a little DJ. Get that quick, my street's better than the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nip, but not the way that we play. Salt town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. Estábamos disfrutando del tema de los Red Hot Chili Peppers, By the Way, un tema de los años 90 muy significativo también para todas las generaciones jóvenes. Y por supuesto, un poco ya pensando en qué pasó después del 97, luego de que se despenalizara la homosexualidad, ¿cómo han sido todos estos 20 años? 20 años que han estado divididos en dos etapas, básicamente. Pues antes y después también del correísmo, una época, 10 años que transcurrieron y que fueron bastante determinantes en la cuestión de los derechos de la comunidad LGBTI. Por un lado, pues dándoseles de más derechos, ¿no es cierto?, a través de la Constitución, a través de la renovación de la Constitución, pero también poniendo algunas trabas y algunos limitantes basados en criterios muy personales y religiosos, además de un poco gobernar. Y pues luego del año 97, luego de 10 años, ¿no es cierto?, en el año 2008, se dan más avances en la Constitución, porque luego de que ya se reconoció la no discriminación por orientación sexual, en 2008 también se prohíbe también la discriminación por identidad de género, es decir, se reconoce también la diversidad de género, así como el acceso a salud y otros servicios con enfoque de género, y también reconoce derechos y libertades sobre la identidad, la personalidad, la sexualidad, formar uniones de hecho y familias en lo principal. Y por supuesto la materialización de estos avances un poco se vio truncada en la práctica por la poca aceptación cultural y social de la diversidad sexual y de género, con una marcada tensión en la última década con el discurso y acciones del partido del gobierno. Es decir, las acciones discriminatorias que aún persisten en la sociedad actualmente un poco se vieron apoyadas también por criterios del gobierno, en la que se supone que tenemos una constitución bastante garantista, mundialmente es muy conocida nuestra constitución por ser una de las más garantistas en derechos, que inclusive da derechos a la naturaleza también, pero existen unas contradicciones también, y un poco basadas con muchas de las agendas de grupos religiosos y conservadores, en la que se ve una contradicción clara entre una constitución tan garantista de derechos y por otro lado, ¿no es cierto?, que se prohíba exclusivamente el matrimonio y la adopción por parte de personas del mismo sexo. De la misma manera, en el año 2013, luego fue otro de los, podría decirse, avances o uno de los puntos clave, y es que en 2013 se presentó la primera encuesta de condiciones de vida de personas LGBT, que visibilizó un poco la dificultad para realizar el proyecto de vida por la discriminación y violencia de varios espacios en el desarrollo personal de todos los ciudadanos LGBTI. También ese año el gobierno creó una mesa LGBT que un poco la direccionó hacia la participación ciudadana, hacia el clientelismo imperante, y también que se diera más relevancia al registro de la unión de hecho y el género en la cédula, que fueron dos avances también luego, ¿no es cierto?, que será el reconocimiento de las uniones de hecho en el registro civil, el tema del reconocimiento del género en la cédula, de que las personas transgénero puedan cambiar su género en la cédula, pero con algunos, o desde un punto de vista un poco también discriminador, ¿no? Porque se supone que tu identidad eres tú, eres el único testigo más fiel de quien puede decir cómo es tu identidad o cuál es tu identidad, ¿no es cierto? El derecho a la autoidentificación. Sin embargo, en la actualidad, para poder cambiar tu género en la cédula, si es que tú eres una persona transgénero, entonces debes llevar testigos que testifiquen el tiempo que llevas siendo transgénero, testificar y que deben decir que eres transgénero, es decir, que tu género no se corresponde con tu sexo biológico con el que naciste. Entonces, un poco haciendo que este trámite sea engorroso, y además también que tenga una especie de cédula especial para las personas transgénero, y constando en la cédula género femenino, mientras que en la de las personas cisgénero siempre va a seguir constando la palabra sexo, ya sea hombre o mujer, o M o F. Entonces, esta doble discriminación también que se da, o esto otro acto de discriminación, un poco intentando, queriendo rescatar los derechos de las personas transgénero, pues es uno de los inconvenientes, y también esos retrocesos, o esas cuestiones, esas contradicciones que no entendimos muy bien por qué estaban o por qué ocurrieron. Pero definitivamente, desde la visión del expresidente Rafael Correa, pues muchos criterios religiosos deterministas y machistas sobre las diversidades sexuales fueron las que un poco marcaron esa época en la que se prohibió entonces el matrimonio, la adopción igualitaria, se quiso llevar a consulta popular el matrimonio y la adopción, pero también el tema de la aprobación de la ley de identidad de género, con estas trabas que les comento. Así que así ha ido transcurriendo un poco estos años, y en la actualidad, en pleno 2017, sí se ve otra expectativa, sí sentimos una expectativa diferente con el nuevo gobierno de que estas cuestiones también ya se den paso. Actualmente se está discutiendo el Código Orgánico de la Salud, el Código de la Ley contra la Violencia de Género, que de alguna manera por los sectores conservadores se ha evitado que dentro de la protección de la violencia de género estén también las mujeres lesbianas y las mujeres transgénero. Y por supuesto también debemos estar toda la comunidad LGBT dentro de las violencias de género, pero no es así. Así como también el hecho de que se quiera pues poner a disposición un sistema educativo que realmente eduque a las poblaciones en cuanto a erradicar el machismo, erradicar la homofobia, pero los sectores conservadores insisten en que esto no debe ser educado en las escuelas y colegios, sino debe ser educado en casa. Pero, aquí viene el gran pero, y es que todos estos años, o más bien dicho, nunca la escuela o el colegio se ha encargado de educar en cuanto a valores, en cuanto a derechos, en cuanto a equidad de género, nunca lo ha hecho, y por ende actualmente seguimos viviendo en un país con altas cifras de violencia de género, con altas cifras de discriminación hacia las personas LGBT. Recientemente pues estamos viviendo actualmente lo que posiblemente podría ser y que han calificado como un posible delito de odio, sobre todo los allegados de Samuel Chambers, quien un reconocido activista animalista, protector de derechos humanos y también defensor de las diversidades sexogenéricas. A él también ser parte de una diversidad sexogenérica, no etiquetado de una manera, ¿no? Él realmente vivía de una manera más pues andrógina, sin haberse etiquetado quizás con alguna identidad como gay o bisexual o queer, ¿no es cierto? Pero él vivió siempre, fue su vida, ¿no es cierto? Un ejemplo de cómo un poco romper con todos los esquemas sociales, ¿no es cierto? Inclusive pues siendo uno de los que los personajes que cuidaba a muchos animales y daba de comer a muchos perritos de la calle, y tras de haber recibido amenazas, como así lo afirman sus amigos y vecinos, pues del 7 de noviembre fue encontrado su cuerpo decapitado en una quebrada de Huápulo. Y actualmente pues en esta tarde el día, en el cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, pues todos los amigos, familiares de Samuel Chambers, pues pidieron justicia para que realmente se reconozca que y se sigue investigando qué es lo que pasó con Samuel. Así que sus amigos piden justicia para él y solicitan que nadie menos. Sí, con el hashtag nadie menos tú puedes también un poco sumarte a esta campaña para que estos actos de violencia, estos asesinatos que no tienen al parecer una clara razón de ser y que muchos pueden llegar a afirmar que es por un delito de odio, ¿sí? Un delito de odio que alimentado por muchos de los cosas que están ocurriendo también en el país, ¿no? Es decir, como el hecho de que muchos se estén oponiendo actualmente con la famosa campaña "Con mis hijos no te metas", con campañas que pues aunque no lo acepten, pues realmente están un poco promoviendo o reviviendo la homofobia en la sociedad, al seguir tachando en la homofobia, seguir tachando en la antinaturalidad de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, un poco siguiendo eso, los criterios que muchos de los seguidores y los amigos de Samuel Chambers son los que afirman. Entonces, ante las circunstancias actuales de nuestro país, definitivamente no podemos frenar todas las acciones que estamos realizando como colectivos LGBTs. Así es. Vamos a otro corte musical ya para ir a nuestro último bloque de información. Y nos vamos ahora con otro de los temas y una de las cantantes raperas de acá de la ciudad de Quito, que canta justamente a romper los estereotipos. Y vamos con el tema de Calle Callejera y su canción Puro Estereotipo. Volvemos con más. Un. la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, duro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Y estábamos disfrutando el tema de Calle Callejera, puro estereotipo. Y bueno, ya para el último bloque le tenemos la información sobre los eventos que tendrán lugar esta semana, empezando con el día de mañana, martes 21, la inauguración de la exposición de fotografía Recordando a Cochinelli, esta organización que estuvo al frente de la despenalización. A las 18 horas y se llevará a cabo en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura, en la sección de museos. Asimismo, el miércoles 22 y el jueves 23 a las 18 horas, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura, el día miércoles se dará la proyección del documental Recordando a Cochinelli y el jueves la presentación del libro Los fantasmas se cabrearon, crónicas de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, a cargo de Alberto Cabreal, su escritor. Todos son eventos gratuitos, ¿no es cierto? Y también se dará una clausura de la exposición de fotografía el día viernes 24 a las 4 de la tarde, igualmente en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Así que no se pueden perder esta agenda que está pues impulsada, como les comentaba, por INRED, por Fundación Ecuatoriana Equidad y por Fundación Asiris. También pues la Casa de la Cultura está formando parte de la organización de esta agenda y apoya el Fondo Ágil. Y por otro lado también el Congope está invitando a un congreso, a un conversatorio que se llevará a cabo el día martes 21 de noviembre a las 9 horas en el auditorio del Congope. Esto está ubicado en las calles Wilson y Avenida 6 de Diciembre, con la temática Violencia de Género, Aborto y Matrimonio Igualitario. No más violencia de género. Ese es el eslogan de la actividad que se está realizando a cargo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE. Así es, entonces los esperamos todos este 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el auditorio del CONGOPE en la Wilson, y 6 de diciembre con el tema Violencia de Género, aborto y matrimonio igualitario. Pues, ¿qué nos tendrán que decir? ¿Qué se dirá con respecto a esos temas? Pues, usted lo puede averiguar el día de mañana a las 9 de la mañana en el Congope. Así es, y en Fundación Ecuatoriana Equidad, como siempre, pues los estamos esperando en nuestra sede ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García, donde ustedes pueden acceder a información, pueden acceder a pruebas de VIH, atención médica, atención psicológica, en un ambiente abierto para toda la comunidad LGBTI y para toda la comunidad en general, pero con nosotros con una especial visión hacia la comunidad LGBTI, por supuesto. Así que invitarles también a que participen en nuestras actividades en la fundación que estamos realizando los días martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Los martes, como siempre, proyectaremos películas. El día miércoles tendremos un taller muy interesante para quienes quieran aprender gastronomía básica y un poco de gastronomía económica también, porque aprenderemos a hacer recetas con menos de $5 y recetas buenas y nutritivas. Así que no te puedes perder este taller el día miércoles 22 en la Fundación Ecuatoriana Equidad a las 5 de la tarde. Y bueno, sin más que decirles, les dejo pues un gran saludo a todos y que pasen una linda semana. Por supuesto, ya saben, nos pueden escuchar como siempre por Radio Casa de la Cultura 940 AM, también por la www.radiocce.com, por la aplicación AppTuning también nos pueden escuchar y encontrarnos en la radio CCE y escucharnos a través de su celular también. Y la aplicación que lo pueden encontrar en Play Store, se la pueden descargar en Play Store también. Así que, pues eso ha sido todo. Mi nombre es Javier Pascual y ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde. Que tengan una linda semana y nos estamos escuchando el próximo lunes. Chao, chao.